Continuando con esta tercera fuga radial, nos vamos a trasladar hacia el territorio de Tarija, donde una de nuestras compañeras se ha conectado con una compañera feminista que nos va a contar qué es lo que está sucediendo en ese territorio. Hola, estamos con Dani, que nos está hablando desde el sur de Bolivia, desde Tarija. Dani, por favor, preséntate, dinos si eres parte de alguna colectiva, si eres, si activas de manera individual y cuéntanos un poco de ti. Gracias, qué gusto. Bueno, un saludo a todas, a todos, a todos desde Tarija, como imaginarias, estamos presentes en esta gran iniciativa que han tenido, ¿no? Realmente nosotros hemos estado todo este tiempo igual haciendo seguimiento a lo que ha estado pasando, a lo que está pasando por el tema de violencia, no solamente hacia las niñas y niños, sino también hacia las mujeres. Así que bueno, desde Tarija presentes con imaginarias. Súper, Dani. Ayer ya ha habido un plantón, una marcha plantón en Tarija. Si podrías describirnos cómo ha sido, cuántas mujeres se han sumado, si se han sumado otras personalidades, cómo se ha desenvuelto, por qué lugares de la ciudad se han movido. Así es, mira, justamente ayer nos hemos sumado a la indignación que tenemos por todo lo que ha pasado en Santa Cruz con esta niña de 11 años que están pretendiendo hacer parir el tema de la iglesia, ¿no? Que se está metiendo constantemente con estos temas que realmente nos parece indignante y nos parece algo que no podemos creer, ¿no? De que la iglesia avale la violación, que crea que la violación, que el aborto es peor que una violación, ¿no? Y que realmente esté actuando de esta manera, que se pronuncie ante estos casos, que violenten a las niñas, poniendo en riesgo sus vidas, a pesar de que estamos en un país laico, ¿no? Eso ayer lo hemos dejado en claro en el plantón. Hemos salido mujeres diversas, autoconvocadas, de diferentes colectivas, con las muchas copleras con las que siempre estamos activando, con mujeres de pan y rojo, que también viven aquí en Tarija, con las cuñas ruidosas desde Bermejo, que también siempre están apoyando todas las movidas que tenemos desde Bermejo. Y bueno, ¿no? Sumarnos a la indignación que tenemos todas, recordar que estamos en un país laico, hemos recorrido por diferentes iglesias, hemos hecho el plantón en primer lugar en la iglesia San Roque, que es un ícono aquí en Tarija, es una de las iglesias más representativas, incluso más que la misma catedral, ¿no? Porque es representa al patrono de aquí de Tarija, que es justamente San Roque. Y que bueno, que siempre nos estamos encontrando con la misoginia, con el machismo de la iglesia, y ayer hemos dejado claro ese mensaje, el tema de apostatar. También no sé si es que has estado haciendo el seguimiento, que hemos visto que se puede hacer este trámite de que muchas de nosotras hemos sido bautizadas en niñas, en bebés, y somos parte de esta iglesia misógina. Y bueno, se puede hacer este trámite, ¿no? También hemos puesto un conocimiento de que se puede hacer este trámite de apostatar para ya no pertenecer a esta iglesia misógina. Y bueno, hemos estado informando y repartiendo también la sentencia 206, que es justamente la que habla de la INE, ¿no? Tenemos que hacer recuerdo a las autoridades. Me parece increíble que tengamos que salir siempre nosotras las mujeres, poner el cuerpo en las calles y hacer recuerdo a las autoridades de que cumplan su trabajo. Y tenemos que hacer recuerdo a las autoridades de que existen tres causales por las que es legal el aborto en Bolivia, y una de ellas es la violación, más aún tratándose de una niña de 11 años, ¿no? Entonces, realmente ayer ha sido un encuentro muy triste, porque es, como te digo, poner el cuerpo en las calles, estar constantemente interpelando a las autoridades, interpelando a los que se supone que nos tienen que garantizar una vida libre de violencia, a la Defensoría de la Niñez, que no se ha actuado en base a la ley, ¿no? Porque esa niña debería haber interrumpido su embarazo a tiempo, y bueno, ahora tenemos todo esto de que la iglesia se mete y que encima ahora la secuestra y la mete en un lugar para seguirla torturando y no piensa en la vida, ¿no? Este doble discurso, esta doble moral que predica la iglesia, ¿no? De que se dicen pro vida y que en realidad son antiderechos, profesan la defensa de la vida, pero no piensan en la vida de la madre y defienden la vida de un no nacido. Entonces es realmente incongruente, ¿no? Ha sido una movida súper fuerte aquí en Tarija. Y bueno, estamos atentas y prestas a sumarnos a la movida nacional que se está haciendo para que no se sigan dando estos casos. Hoy día hemos tenido conocimiento de una niña aquí en Yacuiba que está de 7 meses de embarazo, hermana. Ha sido violada, constantemente violada por su hermano, y no se ha hecho tampoco la ILE. Y bueno, hoy día nos enteramos que la niña ya tiene 7 meses de embarazo, ella va a cumplir 15 años. Y bueno, pues está esperando a que nazca el bebé de su hermano, ¿no? Entonces es realmente indignante, no se están cumpliendo los procedimientos, no se está cumpliendo la ley. Así que bueno, estamos aquí y vamos a poner el cuerpo a las calles las veces que sea necesario para que se cumpla, ¿no? Es muy jodido, ¿no? La rabia y el dolor a partir de este caso de la niña de 11 años, que es solo un caso de los muchos, ha logrado ser un caso mediático, y justo con esta visibilización, este caso, están apareciendo más y más casos, ¿no? En este caso que tú comentas, que no se ha practicado el ILE, ¿cuáles serían las causas por las que no se ha practicado? ¿Sí han podido ustedes averiguar? Recién nos estábamos poniendo esta mañana, porque recién hemos conocido el caso esta mañana, que nos contactó una compañera de la prensa de allá de Yacuiba. Y realmente igual, ¿no? Como se van visibilizando estos casos, y además de toda la misoginia y toda la mierda que implican estos casos, también tenemos a la prensa, que juega un papel importantísimo y que también es una mierda porque es misógina y está también como vertiendo esta opinión a favor de la iglesia o encubriendo estas misoginias, ¿no? Entonces, yo creo que este plantón, esta revuelta nacional es contra la iglesia, recordar que somos un país laico, contra los medios de comunicación, porque son los que realmente manejan la opinión pública y tienen que ser responsables al momento de manejar la información, y bueno, contra la policía, ¿no? Que igual hemos estado con diferentes casos aquí en Tarija. Yo he estado allá en La Paz, lamentablemente, con el caso de María Fernanda. Hemos estado acompañando el plantón que se ha hecho en puertas de la policía en Chasquipampa. Hemos estado igual haciendo seguimiento a muchos casos de mujeres, de lo que significa, ¿no?, esta institución, que lamentablemente, o sea, encima de todo la ponen a cargo de recibir las denuncias de violencia. Nosotros realmente creemos que tenemos que trabajar para que la policía deje de hacerse cargo de estos casos, porque bueno, vamos más de 90 feminicidios en lo que va del año. El año pasado hemos terminado con 113 feminicidios, y más del 90% de esos feminicidios han sido mujeres que han denunciado violencia anteriormente y que no se les ha prestado la atención, que no se han seguido los procedimientos. Entonces realmente creo que este pronunciamiento nacional es en contra de esas tres cosas, ¿no? La iglesia, los medios de comunicación, porque realmente manejen la información de manera responsable, y contra la policía. Por eso estamos dentro de la rabia, de la furia, también felices de poder tejer, de poder escuchar voces de distintos territorios, de hacer nuestra propia contrainformación, nuestra información feminista, medios libres. Entonces, por eso es re importante escuchar las voces. Algo que me parecía interesante es esto que dices de que podamos abortar la iglesia en base a estos trámites. Si tú pudieras contarnos a todas las que y todos y todas los que nos están escuchando, ¿de qué trata este trámite para renunciar a esta iglesia católica misógina? Ok, sí, es un trámite súper sencillo, hermanas. O sea, se puede hacer una simple carta en la que uno pide ya no ser parte de la iglesia. El trámite se llama apostatar, que es justamente para dejar de ser parte de la iglesia. Entonces se hace la carta y se la lleva a la iglesia donde han sido bautizadas, y bueno, esta iglesia me imagino que la remite ya para poder hacer el trámite, y te dan un certificado, te tienen que dar un certificado de ya no pertenencia, ¿no?, a la iglesia. Es súper sencillo el trámite, y la verdad creo que sería también algo de impacto, ¿no?, que podamos hacerlo masivamente, porque realmente muchas de nosotras no hemos sido bautizadas y pertenecemos a esta iglesia, entre comillas, porque al final de cuentas tampoco somos practicantes, digamos. Pero yo creo que la indignación y el asco que nos está causando todo esto que está moviendo la iglesia, ver realmente todo el poder que sigue teniendo la iglesia en un país declarado laico, es indignante. Y bueno, tenemos que abortar esta iglesia y hacerles dar cuenta de que su poder es menor y que nosotros estamos aquí al pie del cañón y para salir a las calles y para poner el cuerpo en contra de esta iglesia misógina. El fuego ha cambiado de lado, se decía por ahí. Ya no nos persiguen, ya no nos pueden quemar. Ahora nosotros tenemos el fuego. Hermana, como te decía, esta versión habla sobre las distintas violencias que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres, de las niñas, pero también tiene un carácter antipolicial. Estamos también compartiendo testimonios sobre mujeres que han sido violentadas de distintas maneras con la policía, esta policía que no nos cuida, esta policía que nos viola, que nos mata. Me hablabas de que el año pasado han tenido ustedes en un plantón un enfrentamiento con la policía. ¿Sí podrías compartirlo con todas las que nos están escuchando? Sí, justamente nací de una situación que hemos tenido aquí en Tarija, en Bermejo, que es una ciudad fronteriza, que está en la frontera con Argentina. Y el comandante de la policía de Bermejo era Aníbal Castro, si no me equivoco, que justamente le llegó una denuncia de violación. La sobreviviente de violencia fue interpuso la denuncia, y este comandante de la policía dudó de la declaración de la víctima, precisamente porque decía de que el supuesto violador no tenía ni arañazos, ni mordidas, ni ningún tipo de rasguño, por lo que la víctima no se defendió. Entonces no fue violación, y parece que la víctima hubiera querido que suceda. Entonces realmente nosotros no podíamos creer que un comandante, una autoridad de la policía, ponga en tela de juicio la declaración de una víctima de violación, y que encima salga de manera pública a dar este tipo de declaraciones. Entonces nosotros hicimos la revuelta aquí en Tarija, fuimos al comando de la policía, bueno, lo hicimos retirar, lo cambiaron de lugar, porque sabemos de que no los botan ni los sacan de la institución, lo único que hacen es redestinarlos. Por lo menos logramos que lo traigan a un trabajo de oficina, digamos, aquí en Tarija, donde lo tenemos vigilado a este ex comandante. Y a partir de ello comenzaron a nacer varias denuncias contra la policía, ¿no? De sí, yo también he sido amedrentada, sí, yo también he ido a sentar una denuncia y no me han dado bola. A partir de la pandemia han habido millones de denuncias más, porque la PCD, el comando de la policía estaba vacío, tú ibas a sentar una denuncia y te decían volver después de la cuarentena. Entonces, o sea, no, ni siquiera sabíamos cuánto iba a durar todo esto de la pandemia. Y nada, las oficinas estaban vacías, hemos sido constantemente violentadas. Entonces armamos un plantón nacional en redes, junto con las mochas copleras, con la articulación Sororidad Bolivia, con varias colectivas de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba, con feministas humanistas, y justamente comenzamos a instar a que la gente, a que las mujeres puedan sentar sus denuncias, porque hay muchos casos que son invisibilizados, ¿no? Y claro, teníamos un montón de comentarios de no, pero no todos los policías son violadores. No, sí, no todos los policías son violadores, obviamente. El resto son cómplices, ¿no? Porque es una institución que ha sido hecha para reprimir. Entonces, una institución de este calibre no puede estar a cargo de recibir las denuncias de violencia, porque son los primeros en violentarnos, son los primeros en reprimirnos, en vulnerar nuestros derechos, en revictimizarnos, ¿no? Entonces yo creo que esta lucha, hermanas, es justamente para que la policía deje de hacerse cargo de estos casos, porque no lo hace, ¿no? Además de todo el sufrimiento que lleva una sobreviviente de violencia, todo lo que ha vivido una sobreviviente de violencia, tiene que llegar a esta institución a ser nuevamente violentada, a ser revictimizada, encima a que pongan en tela de juicio su declaración, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que viene viviendo, de todas las violencias y de todas las cosas que viene, comienza su peregrinaje una vez que sienta la denuncia, ¿no? Porque tiene que mostrar todas las pruebas, porque tiene que comenzar a revivir, digamos, todas las violencias que ha sufrido y encima ser violentada por la policía. Entonces, yo creo que el objetivo y la utopía es justamente esta, ¿no? De que la policía no puede hacerse cargo más de los casos de violencia y seguir en contra de esto, ¿no? Lo que ha pasado con María Fernanda me parece realmente muy loco, es algo que no lo podemos comprender hasta ahora, que siga este caso sin darse una solución, sin dar un veredicto, que es lo que realmente ha pasado, ¿no? Entonces ahí tenemos la clara muestra de que la policía, entre policías, entre camaradas, se encubren, no ha salido a la luz lo que realmente ha pasado con María Fernanda, entonces, y no es el único caso, ¿no? No es el único caso, entonces, este plantón, esta revuelta tiene que ser también en contra de esta institución misógina, que nos violenta todos los días, que violenta y que revictimiza a todas las sobrevivientes de violencia. Que ardan estas instituciones juntas o por separado, Dani. ¿Algo que quieras decirles a las compañeras, a las niñas, a las familias que están escuchando esta versión de la fuga radial que se está transmitiendo en distintas radios y también por Sur Aural, para que escuchen la voz y la rebeldía del sur de esta tierra llamada Bolivia? Bueno, eso, ¿no? De que juntas somos más fuertes, hermano. Realmente yo creo que lo que está pasando es algo que nos tiene que despertar, que nos tiene que sacudir a todas para unirnos en una sola lucha, para unirnos en una sola voz y realmente quemar esta iglesia misógina. No puede ser, en serio, yo no concibo de que avalen una violación y que piensen que un aborto es peor que una violación, que es peor que lo que le han hecho a una niña de 11 años. Con este accionar de la iglesia, lo único que están haciendo es avalar esta acción, ¿no? La violación contra las niñas. Las niñas no pueden ser madres. Las niñas necesitan infancias libres, necesitan ser protegidas. Tenemos instancias en el gobierno, tenemos instancias en diferentes niveles de gobierno que se supone que están para protegernos, para garantizarnos una vida libre de violencia. ¿Y qué hacemos? Estamos nosotras constantemente en las calles poniendo los cuerpos para pedir a las autoridades que cumplan con el trabajo que por el que se les paga, ¿no? Es solamente eso. Y que dejen de ser hipócritas. La gente, la misma gente, yo leo los comentarios en las redes, o sea, son cosas que pareciera gente que vive en otro planeta, que realmente no está consciente de la realidad que tenemos en nuestro país, la justicia que tenemos, la policía que nos amedrenta, todo lo que ha pasado a partir del golpe de Estado, la militarización, el tema de los abusos de la policía ha sido realmente algo que ha develado toda la misoginia que existe en esta institución. Entonces, nosotros estamos en contra de que esta institución siga haciéndose cargo y bueno, lo quememos todo y estemos todas unidas y realmente que esto suene en una sola voz en todo Bolivia. Eso, hermana. Sé que ya nos estábamos despidiendo, pero me picó hacerte una pregunta con lo que describías. Ayer ha habido el plantón en Tarija. Sabemos que Tarija es una ciudad conservadora, con algunos matices ahí, incluso racistas. Dime, ¿cómo ayer la gente ha reaccionado ante este plantón? ¿Cómo la gente está reaccionando ante esta situación de la niña, de la policía? ¿Qué ves en el diario, en las calles, en la gente caminando, que va más allá, digamos, de nuestro círculo feminista? Es muy jodido, hermana, porque realmente vos escuchas los comentarios de las señoras beatas, de las viejas beatas de este pueblo. Ayer era muy gracioso porque estábamos todos con nuestros pañuelos verdes, todo el megáfono enfrente de la iglesia San Roque y la gente pasaba y se persinaba, ¿no? Entonces era como, ¿qué está pasando? es realmente el tema del lavado de cerebro que hace la iglesia en nuestras jóvenes, en las, obviamente las señoras mayores ya aquí en Tarija, es para mí es un caso perdido, ¿no? Porque en todas las los plantones que hacemos siempre es lo mismo de perseguirnos, de persignarse, de tampoco echarnos agua bendita, ¿no? De satanizarnos. Entonces, o sea, la verdad a mí ya me parece gracioso porque en serio es algo muy loco de que la gente siga pensando que la iglesia es lo máximo y que tiene toda la razón y seguir trabajando en el tema de la culpa. La iglesia nos inculca eso, ¿no? Todo lo que es la culpa, el miedo, el temor, hacer las cosas por el temor a Dios, hacer las cosas por no tener culpas. Entonces, esto del aborto va ligado a eso, ¿no? Entonces es así, sí, pobrecita la niña, maldecir al violador, pero ah, escucha, wow, esta iglesia tan buena, tan pura, tan santa, tan de Dios, está velando por esta niña y la tiene en un albergue y la está cuidando para que pueda parir a su hijo en la gracia de Dios. Basta, basta, o sea, no podemos pensar que un aborto es peor que una violación, que una violencia es peor que una violación, que un aborto, ¿no? Entonces, aquí en Tarija es muy jodido el tema de la religión, el tema de la iglesia. Además, es muy jodido el momento de salir a las calles, porque como es una ciudad tan chica, todos nos conocemos y nos da muerte social, ¿no? No, puta, es una abortera. Entonces, realmente hay que hacer entender eso. Nosotros no somos pro aborto, nosotros no promocionamos el aborto, nosotros no incitamos al aborto, ¿no? Nosotros somos defensoras de derechos humanos, somos defensoras de los derechos de las mujeres. Y bueno, los mal llamados pro vida en realidad son los antiderechos. Entonces, bueno, pero nosotras seguimos aquí, vamos a seguir saliendo y cada vez somos más. Eso es lo que me encanta, porque ayer han habido un montón de chicas independientes, o sea, a pesar de toda la misoginia que existe, a pesar de todo el conservadurismo que existe aquí en Tarija, igual cada vez son más jóvenes las chicas que se nos unen a las marchas, que son independientes y que quieren pertenecer al movimiento y que quieren ser convocadas cuando salgamos a las calles, quieren salir y poner el cuerpo en las calles porque ya están cansadas de esto, ¿no? De que se nos satanice, de que se nos apunte en la calle, que se nos diga aborteras. Entonces, a pesar de las circunstancias en las que salimos, también es una satisfacción porque cada vez somos más y cada vez expresamos más esta indignación. Entonces, creo que esto se va a caer y bueno, estamos aquí para seguir en la lucha. Eso, Dani, que se sienta la furia desde el sur por nuestras niñas y por nuestras muertas, toda una vida de lucha. Esta ha sido una transmisión desde el sur, desde Tarija, de Daniela, de parte de la colectiva Ivaginarias. Gracias, Dani. No, gracias a ustedes y bueno, pues estamos cualquier cosa y seguimos tejiendo y seguimos en esta lucha. Un abrazo a todos. La rabia crea, la indignación se hace lucha, las lágrimas gritos. El dolor fuerza, el miedo se diluye, las llamas queman, ya arden ceniza. Continuamos con la tercera transmisión de La Fuga Radial, una fuga antipolicial y anticlerical. Estamos saliendo en vivo este 29 de octubre. A continuación vamos a compartirles un saludo que nos han hecho llegar las compañeras Mochas Copleras. Desde el sur, las Mochas Copleras nos sumamos a la furia y fuego radial, porque queremos que las niñas vivan libres, lejos de los violadores. Que las niñas vivan libres, lejos de los violadores. Que las niñas no sean madres y que se cumplan las leyes. Que las niñas no sean madres y que se cumplan las leyes. Desde el sur gritamos en un abrazo con nuestras mantas extendidas, sororo para todas las niñas víctimas de la violencia patriarcal y machista, víctimas del odio clerical que antepone sus consignas a los derechos y al derecho a la vida digna que tienen todas las niñas. Repudiamos y denunciamos que se crean con el derecho de poder imponer sus consignas, con el derecho de vulnerar a nuestras niñas, a las niñas que han sido víctimas de violación, haciendo doble y triple tortura, obligándolas a parir el fruto de una violación. No lo vamos a permitir, no nos vamos a callar, porque estamos en un Estado laico y vamos a defender la vigencia de este Estado laico que hemos construido entre todos y todas. Y vamos a exigir que las instituciones del Estado cumplan con su obligación y sancionen a cada una de esas personas que han sido responsables del acoso, de la violencia, triple violencia, a la niña víctima de violación, a la familia acosando. Nos dan asco y hoy vomitamos la hipocresía de la Iglesia patriarcal, pero también vomitamos la negligencia, la lentitud del Estado por no iniciar acciones legales como corresponde para garantizar que nuestras niñas realmente estén protegidas. Y desde el sur les decimos también con esta copla: voy a seguir en la lucha contra todas las violencias. Voy a seguir en la lucha contra todas las violencias. Que se acabe la tortura por infancias con libertad. Queremos infancias libres de las voces del acoso. Voy a seguir en la lucha contra todas las violencias. Voy a seguir en la lucha contra todas las violencias. Que se acaben las torturas, dignidad para las infancias. Que se acaben las torturas, dignidad para las infancias.